Bien, bien, esa es suya, ¿eh? Ahí con él rápido, ya ves. Oh, vale. Ya está buena la que va. ¿Ah? Dándole un brazo. ¡Mano! ¿Quién no le dio? ¿Ah?